Hola a todos, muy buenas, lo que sean, cuando escuchéis esto. Y bienvenidos a la centésimo cuadragésimo segunda entrega del podcast El Telar del Geek. Yo soy Daniel, me podéis encontrar en Twitter, mi usuario es @DanielSanz y en mi blog, eltelardelgeek.com. Hoy os traigo una entrevista con Tonia Mafeo, ella es la responsable de comunicación de Spreaker. Cuando yo la conocí era de Europa, ahora ya es a nivel mundial. Y hablamos sobre Spreaker, lo que es la plataforma, lo que es el podcasting, cómo ha evolucionado y los planes que tiene Spreaker de cara al futuro. Dentro de unas semanas tendréis otra entrevista a Juan Ignacio Solera de iVoox, porque me ha parecido interesante hacer estas dos entrevistas bastante seguidas, porque yo veo dos tendencias claras en lo que es el podcasting. Por un lado, Spreaker, yo tengo muy claro que es la mejor plataforma para el podcaster. Y luego tendremos a iVoox, que estoy seguro para mí que es la mejor plataforma para el oyente. Son dos conceptos muy distintos. Otra cosa ya sería si realmente un podcaster necesita esas plataformas. A lo mejor la dedico a otro episodio. Pero bueno, aquí tenéis al principio del año las dos plataformas que tenéis. La mejor para el podcaster y la mejor para el oyente. Como siempre, espero que os resulte interesante la entrevista y que me dejéis vuestros comentarios. Un saludo a todos y hasta la próxima. Yo soy Daniel y hoy estoy grabando con Tonia Mafeo, que ella es de Spreaker. Cuéntanos, porque tienes varios títulos en Spreaker, no sé cuál es el puesto que desarrollas. Eres de comunicación de contenido, ¿no? De comunicación en Spreaker a nivel europeo. Hola, Daniel, sí. Bueno, eso es verdad. O sea, un poco, no somos muchos en Spreaker, somos 12 personas ahora. Y yo me ocupo, digamos, de toda la parte de comunicación, marketing y community management. No simplemente en Europa, sino también a nivel mundial. Digamos que últimamente he tenido, ¿cómo se dice en español? He subido de categoría. De categoría, sí. Ah, genial, genial. Spreaker más o menos lleva más o, casi lo mismo que llevo yo en el mundillo del podcast. 6, 7 años lleváis más o menos. Sí, bueno, 7 años, digamos que hace 7 años empezó la idea simplemente en la cabeza de los programadores y del fundador. Hace 6 años esa idea se empezó realmente a concretizar en algo concreto y hace, sí, 5 y medio en realidad lanzamos públicamente la aplicación en todo el mundo desde el comienzo con www.spreaker.com. Así que sí, más o menos llevamos el mismo tiempo en el mundo del podcasting. ¿Cómo surgió un poco la idea? ¿Ellos vieron una necesidad de crear una plataforma específica para podcasting? ¿Ya le veían hace 6 años el potencial que iba a tener el podcasting? Porque le ha costado arrancar, ¿no? Esto lo hablaremos un poco más, pero... Sí, bueno, en realidad no fue en un primer momento no fue muy enfocado al podcast, si entiendes el podcast como, digamos, un archivo de audio que puedes escuchar on demand, entonces no en directo, ¿no? O sea, que en realidad Spreaker nace para darles a todo el mundo la posibilidad de hacer podcast en línea, con lo cual la idea es un poco la opuesta, ¿no? Pero luego, claro, conforme iba creciendo la plataforma y desde el primer momento, cualquier podcast creado en línea, cualquier, llamámosle radio creada en línea, se quedaba como podcast, con lo cual la experiencia de escucha en un segundo momento on demand ha sido el paso sucesivo, ¿no? Creamos algo en un primer momento para darles a todos la posibilidad de forma sencilla de hacer un podcast en línea o de grabar un podcast simplemente pues desde el móvil o desde una plataforma web sin tener que descargar otro tipo de software externo. Y en un segundo momento, claro, nos hemos focalizado luego en la distribución de ese contenido de audio, entonces en lo que se llama podcast, dándole a ese nombre podcast también el significado de archivo de audio que se puede distribuir en distintas plataformas, el tema del RSS feed y todo, bueno, todo lo que concierne la escucha de un podcast, no simplemente en Spreaker, sino también en las demás plataformas de distribución con la que soportamos la escucha. Ha sido entonces, digamos, un progreso. Empiezas con una idea y luego, conforme vayas desarrollándola, te das cuenta de que hay otra forma de ver el mismo producto, otra perspectiva. Y bueno, digamos que desde, yo sí tengo que decirlo, desde el 2009 que hemos empezado hasta ahora, bueno, Spreaker ha cambiado muchísimo. Ha cambiado mucho, porque además yo recuerdo al principio había bastantes quejas, porque claro, la plataforma principal sobre la que estaba soportada era iOS y los de Android se quejaban bastante. Esto ya ha cambiado hace un par de años, pero bueno, yo entiendo que teniendo en cuenta de dónde viene el proyecto, lo joven que es, había que elegir una plataforma prioritaria, y está claro que en este tipo de cosas Apple a día de hoy sigue siendo el líder, ¿no?, en distribución de podcast, ¿o no? Bueno, ¿O ya ha cambiado esto? Bueno, no sé si ha cambiado, todavía no ha cambiado, pero seguramente ya que Google Play ha anunciado que va a tener su aplicación insertada en Android también para podcast, seguramente puede que cambiará en un futuro. Nuestra elección de, digamos, experimentar antes en iOS nuestra aplicación para móvil ha sido seguramente por eso. Ha sido porque, claro, el mercado de los usuarios iOS estaba más acostumbrado a escuchar podcast, a escuchar ese tipo de contenido de audio que nosotros creamos gracias a los usuarios en nuestra plataforma. Y sí, yo recuerdo muy bien las quejas de tener dos aplicaciones muy distintas desde iOS y Android, pero bueno, creo que ahora los de Android no se pueden quejar. Ellos tienen una aplicación de escucha que los de iOS no tienen, con lo cual la situación se ha prácticamente invertido, sí, exactamente. ¿Y esto cómo habéis visto vosotros esta evolución? Porque claro, vosotros tenéis un sistema de estadísticas propio, porque vosotros alojáis el audio. Bueno, porque si la gente no lo conoce, Spreaker es un sitio en el que tú puedes crear podcast y los audios se alojan ahí. Al estar los audios alojados en Spreaker, lógicamente tenéis un control total de cuando la gente lo descarga, cuando lo reproduce, cuando lo para, cuando tal, que no es otra cosa que si simplemente manejaseis un feed, porque solamente podríais ver las estadísticas a través de ese feed, ¿no? Me imagino que por ahí vendrá el hecho de alojar vosotros los audios, tener más control sobre las reproducciones totales y reales. Sí, simplemente, bueno, el tener control lleva a otra discusión que hemos estado haciendo interna al equipo desde hace años, que es el tema de la monetización, ¿no? ¿Por qué estamos entregando a los podcasters estadísticas tan detalladas? Porque queremos que los podcasters en un futuro ya prácticamente muy próximo ahora, puedan utilizar estos datos para temas de monetización. Y los feed muchas veces, ahora, bueno, no quiero montar una queja, pero los feed muchas veces dan datos que no son reales, porque calculan, por ejemplo, las descargas desde una misma dirección IP varias veces. Si por ejemplo se ha descargado más de una vez de una misma dirección IP, nosotros intentamos monitorar eso y intentamos entregar a los podcasters, dar a los podcasters un número real de escuchas, de datos de descarga. Entonces, nuestro objetivo es este, porque queremos poner en marcha programas de monetización con las comunidades, tanto en España y Latinoamérica como en Estados Unidos y en Italia. No sé si has tenido la oportunidad de leer nuestro blog, pero hace un par de semanas hemos anunciado nuestro acuerdo con Triton Digital, que es esta empresa de Estados Unidos, estadounidense, con la que vamos a empezar a hacer un tipo de a ver, ¿cómo te lo puedo decir en español? De injection, no sé si entiendes, de insertación. Insertar publicidad unos segundos antes del audio, durante o lo que sea. Exactamente, exactamente. Y lo vamos a experimentar primero en Estados Unidos y luego, después de Estados Unidos, lo vamos a poner también en otros países, como seguramente el segundo país va a ser España junto con Latinoamérica, digamos el segundo idioma en el que vamos a experimentar ese programa de monetización va a ser España y Latinoamérica, lo que en marketing llamamos LATAM. Y nada, y eso. Entonces, sí, tener datos muy reales del número de las reproducciones totales, de las descargas, y también muy importante, de la geolocalización, de quien te escucha, de la demografía. Para nosotros es fundamental, porque sin esos datos sabemos bien que ninguna agencia de publicidad va a tener interés en invertir ni un euro en tu podcast a nivel de publicidad, porque si no, sin datos es imposible. Aquí has tratado dos temas muy, muy interesantes que siempre son recurrentes, ¿no? El tema de Estados Unidos. Siempre que se habla de podcast, en primer lugar se termina hablando de monetización, luego siempre viene Estados Unidos. Porque claro, Estados Unidos es referente prácticamente en todo y principalmente por volumen, ¿no? Lo hemos estado comentando un poco antes a micrófono cerrado. Decir que un podcast en España tiene 5.000 descargas por episodio está muy bien. Digamos que de tener 10.000, 15.000 descargas, yo creo que ya es una barbaridad, muy pocos lo consiguen, y sin embargo en Estados Unidos digamos que eso es peccata minuta, ¿no?, como se suele decir. Pero claro, esto es un poco injusto, ¿no?, por el nivel de cuántos habitantes tiene, aunque también es cierto que España tenemos la ventaja de que nos escuchan muchos de Latinoamérica. ¿Cómo se tiene en cuenta todo esto? ¿Cuántos habitantes hay en un país? ¿De dónde te escuchan? ¿La geolocalización que has comentado? Esto es un poco complejo, ¿no?, de tener en cuenta y de saber valorar cuánto puede costar. Bueno, eso es bastante complejo. Eso es bastante complejo. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo que vosotros en España tenéis la ventaja de hablar un idioma que se habla en bastantes países en el mundo, con lo cual tenéis casi la misma ventaja que Estados Unidos e Inglaterra, ¿no?, a nivel de idioma. Lo que te puedo decir es que yo creo que todo depende, como te comentaba antes también, de digamos, de cómo las agencias de publicidad van a empezar a invertir su dinero en ese nuevo tipo de publicidad audio. Porque claramente ahora una agencia de publicidad puede llegar, digamos, en teoría, puede llegar a cualquier tipo de audiencia ella quiera a nivel audio, teniendo datos de escucha de los podcasters. Por ejemplo, no sé, se me ocurre a la cabeza que, no sé, un podcaster famoso en España que tenga una audiencia decente, discreta en México, por ejemplo, puede llamar la atención de agencias de publicidad de México para colocar algún tipo de producto. Lo que pasa es que ahora, también en Estados Unidos, todo eso está arrancando ahora mismo. O sea, que también en Estados Unidos, donde, como tú has dicho antes, hay números muchísimo más elevados con respecto a los que tenemos en Europa, todavía ese tipo de advertising, como se llama, ese tipo de publicidad, no es común. Todavía no se sabe cómo cuantificarla, cómo pagarla, en qué tipología de estrategias digital colocarla. Yo creo que es simplemente una cuestión de tiempo. O sea, cuanto más sea normal, cuanto más sea común, cuanto más se haga común escuchar ese tipo de publicidad audio, tanto más los podcasters de todo el mundo van a tener la posibilidad de ganar dinero. Simplemente estamos en un nivel 1 de ese progreso tecnológico, y no solo tecnológico, sino también, digamos, de percepción de la publicidad por parte de los consumidores. Pero es inevitable que se llegue al nivel 2 y al 3, y es cuestión simplemente de tiempo. Y como tú decías antes, creo que seguramente se va a tener en cuenta que las 10.000 descargas de España no se pueden comparar con los millones de descargas de Estados Unidos, porque son países distintos, con una cultura distinta, con una tipología también de audiencia distinta, conocimiento tecnológico distinto, etcétera, etcétera. Y se van a valorar, yo creo, las 10.000 descargas en España como tienen que ser valoradas en el entorno geográfico español. Otro tema bastante complicado es el tema de la medición, ¿no? Lo estamos hablando todo el rato un poco de pasada, el tema de las estadísticas, de las descargas, porque sí que es cierto que, por ejemplo, en los blogs Google creó el preferente, que era todo el mundo tiene en cuenta que si alguien quiere saber cuántas seguidores, cuántas visitas tiene una página, automáticamente se van a Google Analytics, ¿no? Por decir un referente. Esto, sin embargo, en audio no existe. No hay ninguna herramienta que digamos, bueno, aunque mida mal, pero todo el mundo da por hecho que esta herramienta es la vara de medir que se va a aplicar. Cada servicio de alojamiento de podcast tiene sus propias estadísticas, luego otros utilizan los feeds, como has comentado, tienen muchos problemas. Luego tampoco se tiene muy claro, ¿no? ¿Cuánto se calcula una descarga? O si una persona lo escucha en streaming, ¿cuánto tiempo tiene que escuchar? La problemática de las estadísticas, ¿vosotros cómo la veis? Ya que vosotros tenéis una de las estadísticas que yo creo más completas que he podido ver en un servicio de este tipo. Pues la vemos muy complicada. La vemos muy complicada también. Es por eso que tenemos de verdad como objetivo ser muy claros a la hora de dar estadísticas a nuestro podcaster. Y justamente creo ayer o anteayer alguien de nuestro equipo ha propuesto al equipo mismo de hacer como un documento oficial en el que vayamos poniendo exactamente cómo calculamos todas las estadísticas para que la gente que compra también un abono en nuestra plataforma sepa, ¿no?, lo que está exactamente, qué tipología de producto está comprando. Y no sé si te puedo contestar a esa pregunta realmente bien, porque la verdad es que es un lío. O sea, es un lío. Si cada uno tiene su política, no vamos a tener una política común, ¿no? Cada uno va a tener pues su propia política y va a pensar que su política, su manera de calcular las estadísticas va a ser mejor que otra, ¿no? Nosotros confiamos mucho en cómo calculamos nosotros las estadísticas, estamos muy atentos a esto, sabemos que es algo que a los podcasters interesa muchísimo, claramente, porque es la fuente de sus posibles ingresos, con lo cual estamos muy atentos con eso y, como te decía, es nuestra intención también redactar un documento oficial en el que vayamos a poner exactamente cómo calculamos las estadísticas para que esto pueda servir a todo tipo de podcaster que quiera por su cuenta buscar y encontrar patrocinios por su podcast. Pero no sé si veo la verdad el interés o la posibilidad de que haya algo común que pueda unir todas las plataformas o una herramienta a la que se pueda hacer referencia a nivel de podcasting. Ahora mismo no, creo que no. Tenemos mucho por hacer todavía. Sí, porque claro, sí que es cierto que a lo mejor a nosotros más o menos nos puede dar igual, pero si alguien tiene la intención de monetizar, a las empresas sí que les gusta que haya algo que digan, este es el bueno, por así decirlo. Pero bueno, ya que estamos hablando tanto de monetización, también lo hemos comentado antes, es un tema que a mí, sinceramente, no sé en el resto de países cómo estará, pero en España, cuando la gente habla de monetizar, a mí se me pone la carne de gallina, porque dicen monetizar y muchos piensan, jo, qué guay, voy a poder seguir haciendo mi afición y encima sacarme unas perrillas. Pero a mí lo primero que viene a la cabeza es Hacienda. Y me da terror, la verdad, es que me da terror, porque claro, tener unos ingresos, digamos, regulares, aunque sea poco dinero, tener que pensar en, claro, no sé cómo irá, pero en España significa, quieras que no, autónomos, o hacer facturar, tal, hacer declaraciones de la renta adicionales, y luego a lo mejor incluso terminas perdiendo dinero en lugar de ganando, porque claro, si alguien quiere monetizar, hace falta una factura, ¿verdad? Bueno, sí, haría falta. Sí, hace falta una factura. No sé, yo he estado viviendo en España casi 5 años, ahora no me acuerdo bien si es totalmente igual a Italia o no, pero por ejemplo, no sé, bueno, en Estados Unidos ni hablarlo, ¿no? Porque es totalmente distinto y puedes facturar todas las Claro. veces que quieras y la declaración de la renta que haces en Estados Unidos es completamente distinta a la que haces en Europa y la que haces en Italia y en España, eso por supuesto. Claro. No sé en España cómo va el tema, por ejemplo, si haces un número de facturas que no supera, sea, por ejemplo, 5.000 euros, es en que en Italia España es, existe el límite. haciendo un resumen, en España, si facturas al año menos del salario mínimo interprofesional, que me parece que son 8.000 y pico euros, se supone que puedes hacer facturas, pero esto está pensado para hacerlo de manera, digamos, puntual, ¿no? Pues si yo hago una vez un mes facturo 1.000 euros, tal, pero si todos los meses tienes una continuidad y el gobierno ve que tú tienes una continuidad, te obligan a darte de alta en autónomos. Tienes 18 meses, que solo puedes pagar 50 euros. Pero luego ya pasas a tener que pagar 300 y pico euros al mes. Entonces, claro, No, eso ya mucho dinero. para que Pero te bueno, compense es un palo. pero esos 8.000 euros ya es más que Italia, ¿eh? En Italia tenemos como límite 5.000 para luego darte de alta como autónomo. Pero bueno, eso cuando normalmente haces un acuerdo o tienes un patrocinio, es muy difícil que tú tengas ingresos cada mes, ¿eh? Normalmente sacas una factura y es cumulativa de todo tu Una vez trabajo. al año, por ejemplo, o cada 6 meses Sí, y ya o está. haces dos, una al comienzo del trabajo y cuando empiezas y otra al Al final, ¿no? terminar, sí. Normalmente no tienes ingresos cada mes. Yo no me imagino ningún departamento administrativo de una grande empresa que tiene la puntualidad de pagarte cada mes No, no, no, no, no, no no, les interesa tampoco a ellos. No, pero tu vamos, es para porcentaje. que la gente tenga en cuenta que, vamos, que no es todo tan bonito. No, hombre, no es todo tan bonito, no es todo tan fácil, diría yo. No es todo tan fácil, sobre todo porque cuando pasas de hacer un podcast por hobby a hacerlo, digamos, por trabajo, claramente te planteas también lo que tienes que decir y cómo lo tienes que llevar a cabo de otra forma, ¿no? No es igual irte a jugar al tenis porque te apetece o jugar al tenis porque es tu trabajo. Entonces, pues igual creo que sea la distinción, si haces un podcast y estás cobrando por hacerlo o no. Pero claro, creo que tiene que ser un desafío también para los podcasters, ¿no? Si llegas a un cierto nivel de audiencia, un cierto nivel de conocimiento por parte de la audiencia de tu contenido, si llegas a ser, entre comillas, famosillo con tu peña, yo creo que tienes que hacer ese otro paso adelante, ¿no? Y intentar ver también qué puedes hacer, ¿no? con tu contenido, cuánto vale tu contenido también a nivel de marketing. Yo lo haría, ¿no? Sería como un poco, sí, un desafío. Vamos a ver si puedo o no puedo hacerlo. Luego haces una prueba y, bueno, si no, pues no. Pero no sé, yo lo haría si tuviera un podcast que tiene números interesantes para las agencias de publicidad. Yo, no sé, haría una prueba, ¿eh? Haría El una prueba. un problema que tenemos aquí también en España es que posiblemente tampoco tenemos un claro referente de saber qué es lo que hay que hacer, con quién hay que ponerse en contacto y qué números son los necesarios para ello, ¿no? A lo mejor también me imagino que no es lo mismo tener 5.000 seguidores en un podcast de fútbol, por así decirlo, que 5.000 seguidores en un podcast que hable de negocios o en uno que hable de floristería, ¿no? Yo creo que también esto va un poco cambiando según los temas que toques, según el nicho en el que estés y el hecho de tampoco saber muy bien a quién seguir o qué hacer y, ¿no? No hay un pionero, por así decirlo, que digamos, mira, este lo ha conseguido, ¿qué ha hecho él para poder intentar imitarlo? Ahora es un poco correr como pollos sin cabeza, tocando demasiados palos. Bueno, qué descripción. Sí, de momento sí, de momento lo veo así. Sí, si tú quisieras, no sé, mirar un ejemplo y, no sé, tomar inspiración de ese ejemplo, de momento pues igual en España no hay uno. Aunque, bueno, aunque en realidad algunos creo que hay, pero bueno, son pequeños patrocinios. Sí. Y tampoco hay una regla general que seguir. Vamos a ver, si hablas de deporte, pues seguramente vas a tener más posibilidad de. Si hablas de tecnología, vas a tener otras más posibilidad de. No se sabe, no sabes cuáles son los contenidos, en los que hay más, inversión por parte de las agencias de publicidad ahora mismo. Seguramente, así, no sé, se me ocurre a la cabeza decir que si hablas de nichos, muy nichos, como puede ser la floristería en la web, igualmente va a ser muy difícil que la floristería de abajo te pague para que hable de su tienda, pero si hablas de macro contenido como tecnología, por ejemplo, o deporte, como muy bien has dicho, o si tienes un podcast con números altos y hablas de información, o tienes un podcast con números interesantes y haces entretenimiento, son todos macro contenidos en los que igual tienes más posibilidad de llamar la atención de alguna empresa que quiera hacer alguna campaña de publicidad contigo. No sé, es un poco como la televisión, ¿no? Sí, hombre, yo esto lo suelo comparar bastante con YouTube, ¿no? Que digamos también es creación de contenidos y distribución. YouTube, como es de Google, ahí lo tienen todo muy bien medido y tienen sus estadísticas. Y bueno, el contenido visual, digamos que siempre atrae más que solamente el audio, ¿no? Por así decirlo. Pero lo que yo sí que he hecho un poco en falta, digamos, son los equipos, por lo menos en España. Incluso en YouTube, que hay gente que gana bastante dinero. Si miro muchos programas famosos de YouTube, hay equipos detrás, tienen dos o tres guionistas, algo que en España no se ha planteado, que haya guionistas. Hay gente que busca el material, hay creadores de contenido. O sea, hay detrás de cada programa hay un equipo, aunque no sea Claro. uno. Y aquí en España somos lobos solitarios. A lo mejor hay un podcast que es más grupal, que hay más gente, pero digamos lo que es un equipo que digamos, oye, vamos a juntarnos nosotros X para hacer este equipo, tú te vas a encargar del guión, tú de la documentación, tal, tal, tal. Eso tampoco, bueno, hay programas como Carne Cruda, pero eso ya es un programa de radio, ya es un equipo que ha venido de la radio y tiene unas estructuras muy, muy creadas. ¿Es porque estamos todavía muy verdes? ¿Tú crees que eso también va a cambiar? Yo creo que un equipo te lo formas cuando ves que Que ya funciona. sí, que funciona, que tienes necesidad de un equipo. Si no necesitas nadie, si puedes hacerlo tú solo porque de momento el contenido y la audiencia, bueno, primero, si el contenido del que hablas es algo que has creado tú, que te lo has planteado tú desde el comienzo en un cierto modo, si haces un podcast por un hobby. Yo creo que es que esa pregunta es muy difícil porque tienes que de verdad pensar en muchísimas cosas. Yo creo que si tienes un equipo detrás es porque sabes muy bien cuál es tu objetivo. Quieres monetizar, seguramente, quieres hacer algo no por hobby simplemente, sino que estás montando algo en serio. ¿Sabes? Entonces lo haces pues con el guión, con alguien que se ocupa, yo qué sé, de la fotografía, si estás haciendo un vídeo, del background, de cómo tiene que ser el vídeo, el podcast, en el caso del podcast, por ejemplo, de tu musiquita cuando empiezas, o yo qué sé, de las entrevistas que hagas durante el podcast, etcétera, etcétera. Pero tienes muy claro por qué lo estás haciendo, o sea, lo estás montando en plan muy serio. Entonces creo que un poco depende también de por qué estás haciendo tu podcast, cuál es el objetivo. ¿Simplemente te gusta, es un hobby o quieres hacerlo por otros objetivos, con otra Sí, finalidad, ¿no? yo ahí estoy totalmente de acuerdo, pero yo, por ejemplo, yo hago esto lo hago por hobby, lo tengo muy claro, y como ya he comentado, lo de monetizar hace que se me ponga la carne de gallina hasta que no cambien las leyes en España, pero sí que me encuentro con muchos podcasts que quieren monetizar, que insisten en ello, pero digo, macho, pero sigues haciendo lo mismo que hace 3 o 4 o 5 años, ¿eh? Entonces, yo entiendo que si alguien quiere monetizar, tiene que cambiarse el chip y hacer algo más, ¿no? Es la típica frase de si quieres que ocurra algo nuevo, no puedes hacer lo mismo de siempre. Sí, eso es verdad, pero también te puedo contestar diciendo que ahora el mercado no es lo mismo que antes. Entonces, igual el mismo un contenido igual a un contenido de hace 3 años, hoy es más interesante. Hoy es más interesante a nivel de monetización. O sea, hoy igual puede ser que alguien invierta algo de dinero en ese podcast. Hace 3 años era prácticamente impensable. Depende un poco, no sé, estoy de acuerdo contigo, porque claramente si lo haces en plan quiero monetizar, significa que lo estás haciendo con una perspectiva de más seriedad. Sabes exactamente qué tipo de contenido estás dirigiendo a tus consumidores y cómo lo estás haciendo, etcétera, etcétera. Claramente no puedes llegar delante del micrófono y improvisar, ¿no? Pero también creo que el mercado no es igual al de hace 3 años, con lo cual es 50 y 50, ¿no? Es verdad un poco lo que tú dices y creo que un poco lo que yo digo, las dos cosas. Sí, hombre, ha cambiado todo muchísimo, eso está claro. Y también ha cambiado el aspecto de que, bueno, una persona, aunque ahora hay algunos sitios que te pueden dar la oportunidad de monetizar, yo creo que es más cosa de que cada uno, de momento a día de hoy, se vaya moviendo para encontrar algún patrocinador, ser él el que le ofrece lo que tiene, las estadísticas, presentarse, digamos, a los patrocinadores, que no esperar a que surja una plataforma que le diga, toma, aquí tienes tu dinero. Bueno, una plataforma que le diga, toma, aquí tienes tu dinero, creo que es muy difícil que la pueda encontrar, aunque Spreaker tiene un poco ese objetivo para el 2016. No de decir, toma, ese es tu dinero, pero de igual preguntarte si estás interesado a participar a ciertos tipos de campañas. Ahora mismo, hasta ahora, lo que yo he podido ver en Spreaker es que muchísimos podcasters han salido de su piso y han ido a buscarse la vida, como se dice en español, y buscarse quién podía invertir dinero y patrocinar su podcast. Mucho más que otros podcasters de Estados Unidos o de Italia, por ejemplo. Vosotros los españoles siempre sois muy despabilados y seguramente es algo que yo aconsejo hacerlo porque claro, yo que estoy construyendo mi podcast y que sé muy bien de qué hablo, sé muy bien también quiénes son mis oyentes, porque si soy muy atento, he estudiado quién es mi audiencia, quiénes son mis oyentes y sabiendo quiénes son, puedo dirigir muy bien un eventual producto, una eventual campaña, de marketing. Entonces, sí, muy bien, si sales y vas a buscar por inversores y por patrocinadores. Por el otro lado, por ejemplo, Spreaker lo que va a hacer a partir del 2016 es ayudar, los podcasters en esa búsqueda. Entonces, ojalá a partir de marzo en España y Latinoamérica, puede que en un momento determinado, Daniel, tú o otro podcaster de España reciba un correo de mi parte en el que os propongo participar a una campaña de marketing que tenga estos detalles a nivel de contenido, de precio, etcétera, etcétera. Y también en ese caso, esa va a ser una ventaja más que Spreaker va a ofrecer a sus usuarios y creo que, vamos, está bien que los podcasters puedan tener esta ayuda de nuestra parte sin tener que correr demasiado detrás de los inversores. Como pollos descabezados, sí, hombre. Exactamente, tenía esa idea en la cabeza cuando lo he dicho. Sí, no, hombre, está bien, está bien, está claro. Hombre, yo sí que es cierto que Spreaker lo veo, siempre lo he visto en una plataforma que está muy pensada para el creador de contenido, algo que me chocó mucho, ¿no? Te da alojamiento, te da estadísticas, te da herramientas, te permitía desde hace mucho tiempo programar cuándo vas a querer que se publiquen los episodios, algo que a mí siempre me ha venido genial, te permite modificar el feed, incluso te permite redirigirlo si decides abandonar la plataforma. Es un servicio que, vamos, yo lo veo creado por podcaster prácticamente, ¿no? A lo mejor le falta un pelín en lo que es la comunidad, pero bueno, ya hay para Android una aplicación para los oyentes, que siempre es muy importante, ¿no? También tener una comunidad detrás, porque vosotros, ¿cómo os consideráis más? ¿Orientado a oyentes a encontrar contenido o para que los podcasters tengan un buen sitio donde alojar su contenido? ¡Uy, qué pregunta! Los dos. Nos vemos de las dos maneras. O sea, nos vemos como una plataforma para una herramienta, una aplicación útil para los podcasters, para tener allí su contenido, su podcast. Para nosotros, Spreaker tiene que ser la casa del podcaster, que se sienta seguro de dónde tiene, de dónde almacena todo su contenido, pero al mismo tiempo queremos y siempre más que Spreaker sea también una aplicación en la que los oyentes encuentren el contenido que ellos quieren conforme a sus gustos. Es por eso que ahora mismo la aplicación en Android tiene la ventaja de las playlists. Yo encuentro lo que me gusta y me lo pongo, le marco favorito, le pongo a escuchar luego en download. O sea, tengo toda una serie de facilidades para escuchar el contenido que yo quiera cuando quiera. Y también para ayudar a los usuarios a encontrar el contenido que ellos quieren, tenemos también una serie de secciones curadas de contenidos, como los canales, por ejemplo, las listas curadas de la sección de Explora, donde hemos puesto junto una serie de podcasts que tienen una relación entre ellos a nivel de contenido, como los de risas, los de tecnología, etcétera, etcétera. Con lo cual, la verdad es que somos bastante ambiciosos porque queremos ser las dos cosas. Es por eso también que hace ya más de un año hemos dividido la experiencia en las aplicaciones, ¿no? Porque queremos de verdad distinguir quién se acerca a Spreaker porque es un podcaster, quién se acerca a Spreaker porque quiere escuchar. Entonces, claro, quien quiere escuchar debe tener una experiencia distinta al que quiere crear. Ya para terminar, nos hemos pasado de la media hora, perdona, ya te prometo que terminamos. No importa. Un tema que a mí nunca me hizo especial gracia desde que empezó Spreaker era el tema de la limitación de... Limitáis por horas el contenido que se puede tener alojado. Entonces yo veía muchos podcasters que empezaban, se pusieron de moda hace unos años en España los episodios estos de 5 minutos, 10 minutos, y luego la gente iba borrando los primeros episodios que había grabado. Digo, pero si tú eres un podcaster, tú tienes tu contenido, no puedes eliminar, borrar el contenido que has creado. Siempre habéis tenido claro que el podcaster que esté ahí, digamos, que tiene que ser una suscripción de pago, porque es un servicio que no es un servicio normal, eso lo reconozco, pero ¿por qué estas limitaciones de horas gratuitas? Por eso mismo, por lo que has dicho, porque teníamos que limitar algo para que la gente comprara los abonos. Piensa, no sé, piensa en Dropbox. Es igual, ¿no? Si tú tienes, sí. tú tienes un espacio libre que puedes utilizar y luego si superas el límite de horas, luego tienes que pagar, ¿no? Nosotros pagamos. Spreaker paga para alojar los podcasts, sí, de nuestros usuarios. Entonces, ha llegado a un cierto punto, tenemos que limitar nuestra comunidad, porque imagínate que cada uno de vosotros subiera a la plataforma horas y horas y horas y horas de podcast. Pagamos por eso, nosotros pagamos para alojar vuestros podcasts, entonces teníamos que poner una limitación por algún lado, no era posible dejar el espacio de audio gratuito sin ningún tipo de limitación. Entonces, vamos, Spreaker se mantiene, lógicamente, gracias a la gente que utiliza la plataforma y paga los abonos. No es una plataforma que viva de la publicidad lo que siempre se dice en tecnología. Si tú no pagas por un producto, es que tú eres el producto, ¿no? Entonces aquí es al contrario. La Spreaker se mantiene por los podcasters y es un servicio, como a mí siempre me ha parecido, muy bueno para podcaster en ese aspecto. Se mantiene por los podcasters que pagan y se mantiene también por la publicidad. Ahora mismo, por una publicidad simplemente visual, Tenemos, digamos, algunos acuerdos distintos. Claramente tú estás en España, entonces ves simplemente, ves, no simplemente, ves la versión española claramente de Spreaker, digamos, a nivel de percepción de consumidor. Por ejemplo, en Italia tenemos un acuerdo con una agencia de publicidad, y tenemos, digamos, se visualizan si no eres un usuario de pago y si no estás logueado en la plataforma, se visualizan unas, ¿cómo se llama? Unos banners Sí. laterales en la página, en la homepage. Tenemos otros acuerdos y patrocinios, por ejemplo, con Higher Radio, pero básicamente ahora mismo sí, nos mantenemos con los abonos pro y con algo de publicidad. Cada vez más nuestro business plan, nuestro modelo de negocio va a ser más orientado también al advertising, entonces a la publicidad, ¿no? Actualmente nuestro modelo de negocio es un mix, siempre ha sido una mezcla de dos cosas, freemium, lo que se llama freemium, o sea, los Sí. usuarios que pagan abonos y publicidad. En esa primera etapa de la vida de Spreaker hemos desarrollado mucho más la modalidad freemium. Ahora se trata de empezar a desarrollar la modalidad de modelo de negocio de advertising, de publicidad. Entonces, siempre vamos a ser una herramienta, un producto que se va a mantener por la mezcla, la suma de esas dos, de esos dos elementos. Genial. Bueno, pues ahora ya sí, ya hemos terminado. Esta era la última pregunta. Y así que bueno, pues nada, muchas gracias, Tonia. Mucha suerte. A ver qué tal va este 2016. Y bueno, ya volveremos a grabar dentro de un año, a ver cómo ha cambiado todo, si te parece. Me parece una idea estupenda. Sí, muy bien. Vale, pues muchas gracias, Tonia. Un saludo y hasta la próxima. Hasta la próxima, Daniel. Muchas gracias a ti. Y bueno, hasta aquí la entrevista de hoy. Como siempre, espero que os haya resultado interesantes y que me dejéis vuestros comentarios. Lo podéis hacer en ebooks, lo podéis hacer en Spreaker, me lo podéis decir en Twitter, mi usuario es @DanielSanz, en mi blog, eltelardelgeek.com, y ahí en la barra lateral tenéis el feed para suscribiros a mis otros podcasts por si os pueden resultar de interés. El Cuentacuentos, donde voy narrando audiolibros, hablo de literatura, entrevisto a escritores y cuento mis cosas de cómo me organizo para escribir las novelas, los artículos, qué productos o programas utilizo. Divagaciones en el Telar del Geek, donde hablo yo solo, divagando sobre noticias que me han parecido interesantes del mundo de la tecnología o de cualquier otro tema, no tiene por qué ser solo de tecnología. Y el Geek Deportista, donde os cuento mis andanzas en el mundo del deporte. Un saludo a todos y hasta la próxima.